quiero todas las luces. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Las cuatro salidas. Gracias a todos. Chao. Es que no se te así nos vamos, las manitos bien arriba como siempre. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Las palmas arriba. Hoy bebé, te derroto y arrecado. ¿Te escucho? Oh,